Bien, vamos a seguir entonces con la rayuela este día, martes 23. Bueno, ustedes conocen, amigas y amigos, desde hace algún tiempo, la rayuela, la radio de la Casa de la Cultura, apoya, por supuesto, como no puede ser de otra manera, causas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el empeño de profesionales en diferentes campos, por mejorar el estilo de vida de los ecuatorianos. Este es un caso bastante especial, tiene que ver con salud. Sería este el segundo simposio de neurociencias Proyección Ecuador. Esto será posible el día desde el 26 de septiembre hasta el 28 de septiembre. Será en Guaranda y organiza la Fundación Parkinson Ecuador. Había estado conversando, no sé, hace tal vez 10 días, 12 días, con el doctor Carlos Yumiguano, que es uno de los principales de esta locura, decíamos, cuando él concebía esto como un sueño bastante lejano. Fíjense, el sueño se hizo realidad. ¡Qué maravilla! Entonces, esta mañana, para hablarnos precisamente de su participación en este simposio, está la doctora Bernarda Sequeira. Ella es neuropsicóloga clínica. Bienvenida, doctora Sequeira. Un placer enorme recibirla acá en nuestro programa. Y, por supuesto, felices de que usted sea parte de estos soñadores, de esta gente altruista que apoya un tema tan importante como el que estamos hablando. Bienvenida nuevamente. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Mucho gusto y un placer estar aquí, pues, contándoles de nuestros proyectos en salud. En este caso, pues, del simposio de neurociencias que vamos a realizar. Bueno, lo vamos a realizar, como dijo, en la ciudad de Guaranda, en el mes de septiembre. Estamos realizando, bueno, la Fundación de Parkinson es el que realiza, ¿no?, el organizador de este evento. Y pues tenemos varios participantes, tenemos varios módulos para todos los intereses en salud, para todos los profesionales, o también hay un especial interés por los pacientes también, ¿no? O los familiares de los pacientes que quieren saber un poco más, por ejemplo, de nutrición en ciertas enfermedades, cómo se trata el manejo de los cuidadores en ciertas enfermedades. Entonces, es un espacio amplio para que se pueda participar varias personas, profesionales, estudiantes, pacientes y público en general. Ahora, ciertamente este es un trabajo multidisciplinario y qué maravilla, ¿no? Porque las cosas han cambiado en todos los campos, y en el campo de la medicina no es la diferencia, no es lo diferente. Antes no se inmiscuía tanto a los familiares de los pacientes. Claro. Pero qué importante ahora saber que los familiares deben estar al día de lo que pasa con su pariente, ¿no es cierto?, con su enfermo, en muchas aristas. Claro, a ver, lo que pasa es que antes nos enfocábamos solo en el paciente y no nos dábamos cuenta de la carga que ejerce en los familiares o los cuidadores, que básicamente a veces es la esposa directamente, o el esposo, la pareja o los hijos. Entonces, esa carga tanto emocional como física implica que también se vaya desgastando la persona y se puede enfermar también. Entonces, en este espacio tratamos también de ver eso, ¿no? De incluir toda la parte familiar, hasta económica, de cómo irse moviendo, darles una guía, no solo médica, sino como un estilo de vida a partir de la enfermedad. Ahora usted señala lo económico también. Uh-huh. Y claro, es supremamente importante, como la salud mental, como el relax, el que estén realmente en condiciones un poco de descanso, que la familia de pronto se pueda turnar para cuidar a ese enfermo, lo otro, uh-huh, ¿no? Muchas veces hay una persona que hace de proveedor o dos personas de proveedoras en el hogar. Habría uh-huh que analizar también esa situación, ¿no es cierto? Exactamente. Justamente tenemos en el Congreso esta apertura para hablar de cómo manejar la parte económica, porque eso es lo que también a los familiares o al paciente le estresa más. Imaginemos un cáncer, por ejemplo, o un tumor en el cerebro, una operación es costosísima y hay pacientes que no tienen las posibilidades. Entonces, y justamente fue el proveedor el que tiene el tumor, digamos, ¿no? Entonces, se genera toda una psicología ahí también que no solo influencia en la salud mental, sino también física. Entonces, justamente en este simposio, o lo que tratamos también de hacer dentro de la fundación o el equipo de neurociencias que nos manejamos, es dar esto, un tratamiento, un manejo integral, ¿sí? Por eso tenemos tantos participantes que van a exponer y tenemos tantos profesionales que nos van a ayudar, ¿no? Porque les interesa también no solo el espectro del paciente, sino todo lo que viene detrás. Qué interesante. Esta mañana, amigas, amigos, hablamos con la doctora Bernarda Sequeira. Ella es neuropsicóloga va a participar en este segundo simposio de neurociencias, Proyección Ecuador, en septiembre 26 hasta el 28 en Guaranda, Ecuador, organizado por la Fundación Parkinson Ecuador. Doctora Sequeira, cuéntenos un poquito cómo funciona esto de la neuropsicología, que es nuevo también, me parece, ¿no? Relativamente nuevo, ¿sí? No hay muchos en este campo. Ahora se está abriendo un poco más, ahora la parte neuro, el vincular la parte neuro con las emociones o la parte neuro con la psicología está haciendo un nuevo campo. La neuropsicología básicamente es este punto medio entre la neurología y la psicología. Lo que nosotros nos encargamos es de ver pacientes más vinculado a lo neurológico, a enfermedades neurológicas, y dar terapia o hacer evaluaciones dentro de este campo. Evaluamos lo que es la parte cognitiva, por darle un ejemplo, digamos de una enfermedad de Alzheimer. Nosotros evaluamos cómo está la memoria, cómo está la atención, la concentración, el lenguaje, la motricidad fina, la motricidad gruesa. Esa es la parte, digamos, cognitiva, neurológica. Y después viene la parte psicológica, que también evaluamos cómo está emocionalmente, si es que habría problemas de personalidad, y la parte familiar. Es una evaluación completa. Entonces, desde ahí, partiendo desde una evaluación, porque antes no se realizaba estas evaluaciones neuropsicológicas, antes se diagnosticaba con una resonancia magnética. Pero la resonancia magnética lo que hace es como tomar una foto del cerebro, ¿no es cierto? Ver la estructura. Pero la evaluación neuropsicológica lo que hace es ver cómo está funcionando esa estructura, cómo está funcionando la memoria, cómo está funcionando la atención, la concentración, el lenguaje. Y desde ahí ver si es que hay un deterioro cognitivo o si es que existe una demencia y en qué nivel está, si es leve, moderado o grave. Entonces, a partir de esta evaluación, lo que nosotros hacemos es planificar un programa de rehabilitación o de estimulación cognitiva para mantenernos dentro del estándar que estamos ahorita y que la degeneración no sea tan rápida. Entonces, vamos moviéndonos por ese lado. A esto que usted nos señala va acompañado de pronto, otras herramientas como la toma de, de tomografías. Uh-huh. Porque claro, también se debería saber cómo está, si no hay un tumor, qué pasa, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, dentro de la Fundación Parkinson y dentro del equipo de Neurociencias de Ecuador. Trabajamos en equipo. Entonces, por ejemplo, el neurólogo ya revisa, ¿no es cierto? Manda a realizar este tipo de exámenes de imagen, resonancia magnética, tomografía o un electroencefalograma, ¿sí? Posterior a esto también se hace la evaluación neuropsicológica. También, si es necesario, se envía a donde el nutricionista, a donde el endocrinólogo, a ver qué parte, si es que hay algo más físico que nos puedan demostrar cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Y ya con todos los exámenes incluidos, el doctor de cabecera, digamos en este caso el neurólogo o el neurocirujano, es el que determina el diagnóstico. Con todos estos exámenes de cada uno de los especialistas, pues dice, okay, tengo todos los exámenes, tengo la imagen, tengo la evaluación funcional, tengo los exámenes físicos y damos este tipo de diagnóstico y ahora sí, este tipo de tratamiento o de rehabilitación. Qué importante. Bien, las personas que pueden estar interesadas desde septiembre 26 hasta el 28, ya lo hemos dicho, en Guaranda se desarrolla este segundo simposio de Neurociencias Proyección Ecuador. ¿Para quién está dirigido este simposio? Bueno, como lo decía, está dirigido para todos los profesionales del área de la salud. Van a haber neurólogos, neuropsicólogos, endocrinólogos, nutricionistas, rehabilitadores, gente que hace estimulación cognitiva, gente que está encargada de la parte económica, hay de todo. Entonces no es que solo se está centrando, digamos, en neurología o neurocirugía. Entonces es un abanico de apertura para todos los profesionales de la salud, para todos los estudiantes de la salud y, como digo, hay personas que se interesan dentro de los mismos pacientes. Entonces también es para el público en general el que esté interesado en conocer más sobre alguna enfermedad, cómo trabajar, hacer tal vez un taller, aprender un poquito más sobre esa enfermedad. Bien, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Si alguien de nuestro público desea usted contactarla para otro tipo de consultas, digamos, referentes a la neuropsicología, ¿dónde podría hacerlo? Bueno, pueden contactarme en mi número de celular, que es el 098-944-9223. También está las redes sociales, me pueden encontrar como Bernarda Sequeira o terapias neuropsicológicas. Neurobienestar se llama mi página en Facebook. Terapias neuropsicológicas. Ajá. Qué interesante esto, ¿eh? Neuropsicológicas. Bueno, amigas, amigos, esperamos que ustedes también tomaron atención de estos datos de la doctora Bernarda Sequeira. De todas maneras, se los voy a repetir. Ella es neuropsicóloga clínica. Usted puede contactarse al 09-89-44-92-23. Mil gracias, doctora. Un placer tenerla. Muchísimas gracias. Nosotros vamos al corte y regresamos con más de La Rayuela.